Hace mucho no lo teníamos, pero la verdad que el escenario es re complicado, re difícil, pero también alentador, si querés llamarlo, cuando se empiezan a organizar, a juntar. Y hoy va a haber un encuentro en el Parque Ferré, justamente por este tema, va a ser un encuentro del colectivo de LGBTIQ+. Hablamos de Darío Pérez, que lo tenemos en comunicación. Ayer veía un candidato a legislador nacional que en sus redes sociales se publicaba el mismo quemando una bandera de la diversidad, y después la justicia le dice y dijo que eso no tiene nada que ver con lo que él piensa. Horrible el mensaje que viene, pero queremos analizar este escenario con Darío, que lo tenemos en comunicación. Darío, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo. Creo que ya tengo la primicia para darte de lo que va a suceder esta tarde. Ahí está. Lamentablemente, bueno, las expectativas no son del todo buenas, digamos, como el tiempo, viste, estas cuestiones de la inclemencia, no las teníamos en cuenta, no teníamos un plan B, y de repente, bueno, todavía sigue siendo difícil que las instituciones nos recepten, nos abran las puertas, nos permitan estar de espacios seguros, techados. Dudo que haya escuelas como las que están frente al parque que esté concurrida por gente del colectivo, y si las hay, celebro. No sé si la institución que está uniformada en frente al parque iba a estar preparada para ver tanto puto cerca. Y la iglesia, no sé tampoco si me iba a prestar el salón parroquial, ¿viste? Pero lamentablemente esperemos que no nos volvamos a encontrar, como nos pasó con Ferchu, en espacios como en Los Olivos, en frente al parque también, porque lamentablemente esto, ¿viste? No sé si... Ah, está horrible. Así es como, hoy creo que las maestras, me refiero a las personas más grandes, los maestros, las maestres, en nuestra diversidad, que hoy podían haber hecho estaban cebadísimos y al frente de todo un tren que, si éramos un colectivo antes, éramos una topadora, una locomotora toda esta semana, ¿me entendés? Sin tener en cuenta las inclemencias del tiempo. Seguro. Lamentamos que, bueno, que los colores de la diversidad lamentablemente brillan solamente en espacios festivos, en cuestiones casi circenses, si se quiere, perdonar la expresión, pero eso me lo hago muy personal. Pero nadie nos sintió mucho a ningún cierre ayer de campaña, ni nos comieron choripán, etcétera, ¿entendés? Sí, no. Bueno, el lunes nosotros, si nos enfermamos, imagínate las grandes, los viejos de nuestros colectivos ayer a enfermar por un día de lluvia como hoy, y fueron ellos los que dijeron, bueno, no, algunos tenían ganas de moverse bajo la lluvia, otros hacíamos chistes. Yo, por ahora, tengo la social, porque, así como decís vos, aparte de estar fuera de una gestión, con 30 años de servicios, estoy sumariado por no sé qué, y de repente decís, a ver, si lo mío es una cuestión eleccionadora, yo me hago cargo y va a ser parte de la realidad que vamos a plantear esta tarde, de lo que nos ocurre como colectivo, ¿no? Ahí está. Pero hoy por hoy hay nenas, nenos, nene, gurises, llamémosle criaturas, para ser más inclusivo, olvidarnos del diálogo inclusivo, está siendo exhibida de instituciones como escuelas. Yo creo que cualquier personita tiene que estar, personita, te lo digo, entre los 6 y los 18, escolarizada. Más allá de que la ley dice que la educación es libre, gratuita y obligatoria en este país. Sí. A ver, sin embargo, esto, hoy nos íbamos a conocer con gurisas, gurises, gurisos, que las grandes les podían haber dado una herramienta, les hubiesen prestado un paraguas, si se quiere, bajo la lluvia, ¿me entendés? Sí, es claro. Pero de repente nos obliga a estar a nosotros, te lo digo esto de todo corazón, me pone muy vulnerable y sensible además, que, bueno, muchos docentes sean de la orientación nuestra. Yo no puedo entender que eso, nos tenemos que poner a ver en esta realidad tan violenta que en toda la sociedad se encuentra, donde cada rato matan a una persona, a cada 16 horas hay una estadística de que matan a una mujer. Peleemos entre nosotros, ¿me entendés? De que el gay que está dentro de la escuela y que es el maestro, pelea con el otro gay que está queriendo que otra criatura vuelva a entrar a la escuela. Sí. Las criaturas tienen que estar en estos espacios seguros, institucionales además, y que además no son eleccionadores, sino que son libres, porque son para el público, o sea, son laicos y son, pues digo, de libre acceso. Pero dudo todavía esto, que antes del mediodía vayamos a tener, o hubiésemos tenido, la invitación de alguna institución que nos diga, vengan para acá esta tarde, júntense acá, los esperamos con un vaso de agua. No tenemos más banners, no tenemos más parlantes, no tenemos más dirección, no tenemos más gestión, no tenemos nada. Y sin embargo, lo que sí tenemos, como decías vos recién, son muchas expectativas de qué hacer de acá en adelante, ¿me entendés? Seguro. Hoy, pues, lamentablemente, vamos a tener que, esto, por sociedad desde el tiempo que no teníamos en cuenta, se nos vino el tiempo encima, diría mi abuelo, y cancelar la reunión. Ahora, como pienso, el lunes, los que eran candidatos pierdan, volverán a sus rutinas, volverán a sus trabajos normales, volverán a sus estudios, volverán a sus hogares, con sus familias, etcétera. Cualquiera de nosotros, de los más grandes y de los juristas más chicos, alguna se nos llega a enfermar y todavía tenemos una salud que no está, un sistema de salud, digamos, que no está preparado ni siquiera para entender que la salud mental no tiene que ver con una patología. O sea, la alimentación mental no es una patología, ¿entendés? Está dicho por ley. O sea, no nos vengan de vuelta a querer meter en el closet a la fuerza, no nos quieran patologizar de los fisistas, de que, no sé, que nos juntamos para la joda, no sé, las cosas que vos decís, todas las barbaridades que escuchamos esta semana, nos reíamos porque decíamos, no sé, somos famosos, quizás de haters teníamos, y ahora que hay seguidores de haters, siento que hay más seguidores que haters. Sin embargo, agradecería tener una sociedad menos odiadora, menos esto, medio repulsiva con las disidencias, con las personas que somos por ahí diferentes, si se quiere, pero que esconda normalidades bajo la alfombra, que no son tan normales y que van a ser escondidas, en tanto y en cuanto, no solamente cuando una persona se va a acostar con la panza vacía, es difícil aprender y dormir. A ver, cuando una persona que tiene la cabeza vacía atreve a decirte a vos que tenés la... Esto te lo digo, te juro, con la emoción que siento, porque recién lo coincidimos con la chica, no sé, a contarte las heridas que tenés y las cicatrices que tuviste por haber decidido tu libertad en un país que era muy distinto y muy diferente hace apenas un par de años atrás. A mí me llevaban preso cuando iba de vestido de remera trozada a la facultad y en la UBA, porque era, mirá el argumento, o vago mal entretenido, que eso creo que ahora sí puedo decirlo porque además no represento ninguna gestión y no tengo que ser un honor. Pero siempre fui eso, ¿viste? Si me das para ese lado, se me río y le pongo humor porque el humor me ha salvado muchas veces en circunstancias muy dolorosas. O sin embargo era lo otro, posibilidad de disturbio de la vida pública. ¿Viste? Como si, porque has metido de la vida rosada, capaz que no sé, parecía que me iban a desnudar en la calle, como nos dicen a las personas de la disidencia o a las feministas, etcétera. Creo que cada diversidad, digo, cada heteronormado, inclusive cada persona heterosexual, cada persona representa la diversidad, todos somos diversos, ¿entiendes? Hay con ojos rasgados, tenemos con esos colores, tenemos más altos, tenemos más bajos. Pero bueno, esto, yo creo que esta apertura que hemos tenido, así como la otra vez veía la ministra de Seguridad diciendo que matar mujeres hoy es como el revanchismo de lo que hemos hecho. Digo, sí, increíble. Una mujer se plantea decir esto, ¿viste? Yo no me voy a pelear con un docente que por ahí tiene una orientación sexual encubierta para que no le traten mal en la escuela, porque esto, todavía no entendamos que los niños no tienen que andar en un carrito en la calle y tienen que estar siendo consumidas por degenerados, degenerados, llámale como quieres, porque también no hay inclusión para ellos. Y sin embargo, nada, nadie se alegra cuando vemos una infancia diversa, estar contento con la madre, con el padre, con los hermanos, yendo a la escuela. No sé cómo explicártelo, porque así siento que si había, para mí, por ejemplo, hoy era una convocatoria por parte de los chiques y no queríamos tener un signo político, queríamos encontrarnos en un lugar neutral, si se quiere, y al aire libre, porque estaba lindo el tiempo ya. Vos fíjate, yo no sé, yo tomé la comunión ahí en la Pompeya y no la pasé todo bien cuando a los 8 años nada, miraba que ciertos grandes me miraban medio raro porque yo era un poquito delicado ese día, ¿se entiende? No es feliz por ahí acercarnos ahí al parque, donde algunas compañeras conocerán más veces la cerca del parque que el propio parque. Pero de repente, no es por romantizar, ayer hablábamos hasta con Mariana, con su esposa, hoy parecía que iba a ser un día peronista y yo, con mariposas y los chicos van a estar corriendo en el parque y nosotros vamos a tener la posibilidad de mostrarnos. Pablo, el orgullo que siento y el orgullo que sentimos como colectivo de poder encontrarnos en un lugar abierto, a la vía pública. Seguro, sí. A las 5:30 de la tarde, sin que se estén mirando si tenemos barba, bigote, tetas o no tetas, ¿me entendés? Seguro. Es como decir, antes no subían, los chicos no se subían al colectivo porque la palabra que hoy está haciendo el bullying, nada, se burlaba, no era que nada, tuitía el bullying. Se burlaban de la fisonomía, como esto, hoy no se opina de los cuerpos. Sin embargo, gordos y flacos van a seguir existiendo. Seguro. Yo creo que hoy se entiende que, bueno, sobre la obesidad puede ser una cuestión de salud, y hasta es recomendable para huesos ciertas cuestiones. Ahora, digo, para un organismo, como una, si la sociedad fuera un organismo vivo, ¿qué vamos a volver a hacer nosotros? ¿Patologizados? ¿Un virus? ¿Una bacteria? ¿Aeróbicos? No sé, llamalo el criterio biologista que quiera. Yo quiero una sociedad que abarque todas las realidades, todas las diversidades, y de verdad te lo digo, no sabés lo que me he divertido y he puesto feliz esta semana, porque desde la gestión, obviamente, se pone un manto de ¿cómo es? Tipo los jueces, viste, que te ponen de investigar, yo te decía al principio. Pero yo le daría a Pérez, y vos, usted que me conocés en otros ámbitos, como el carnaval, etcétera, y entonces, o sea, puede ser el mismo, puede con la frente en alto, porque nada, nunca le jodí la vida a nadie. De repente, Pablo, voy a comprar el pan acá en mi barrio, en el barrio que mi papá llamó Villa Progreso, y de repente yo siento que era, no solamente el barrio, sino la sociedad, se podría hacer un atraso directamente, y me silba. ¿Viste? Y aquellos que no tienen ni idea, unos nenes, tienen 20, 21 años, y que por eso digo son nenes para mí, viejo, degenerado, enfermo, sidoso, ¿viste? Me decís, estás echando el oso, Pablo, que te digo así, te lo digo esto, las experiencias personales son interesantes. Sí, tal cual. Prefiero ponerme yo como ejemplo y sin victimizarme, porque lo que nos vemos divertido con las chicas del colectivo, de cada historia que tiene esa cicatriz, esa marca, ¿viste? Es como, no le hace nada más una mancha al tigre, pero de repente esto, ¿viste? Las realidades personales son tan diversas como cualquiera, digo, como las prácticas sexuales. Ahora, Darío, hasta el lunes por lo menos tengo la sociedad. No sé qué va a pasar si uno de sus compañeros se enfermara por ir hoy a la plaza. Seguro, no creo que haya mucha gente a la plaza o al parque hoy, porque el clima así no es aconsejable. Darío, y la el principal objetivo de esto, que sería instalar obviamente la lucha, el reclamo, las conquistas que se fueron perdiendo, volver a ponerlo en la agenda, por lo pronto desde acá de Concordia, que sabemos que juega un rol importante, y después, por lo que me llegó a mí, las expectativas eran buenas, ¿o no? Superaban nuestras expectativas. Bien, fueron bien ahí. 4 o 5 locos que empezamos a charlar los otros días, porque dijimos, ya hay locos, se ven las elecciones, ¿qué hacemos? Y bueno, más allá de que uno, yo por ejemplo, y creo que todos los seres humanos somos individuos políticos, desde que nos unimos a la mañana al colectivo o saludamos al tiojero, ya estamos haciendo política. Digo, el lunes, como te decía, bueno, candidatos dejaron de ser candidatos, la idea era entregar en breves líneas, unos renglones, que una especie de manifiesto, declaración, acordada, lo que se quiera, desarrollarlo en las redes en esto, después de poner nuestras realidades y ponernos de acuerdo en que lo que antes era una temática volvió a ser una problemática, ¿se entiende? No solamente para nosotros, dentro de los accesos a la salud, a la educación, al trabajo, etcétera, sino que también, digo, para los que nos problematizan, como que el problema fuéramos nosotros, también está en la agenda la cuestión, y creo que casi todos deben tener un candidato definido, yo inclusive lo tengo, pero no podemos hacer un voto cantado, ¿se entiende? Ahora, después del domingo, yo creo que, como te dije, vos vas a volver a tu hogar y te va a esperar tu esposa, tu hija, feliz y todo. Nosotros tenemos una realidad distinta, tenemos compañeros, compañeras que son personas grandes, sobrevivientes, que han superado la media de los 35, que todavía sigue siendo una estadística para el nivel de el medio de vida de las personas trans, mujeres, que están solas, que no tienen una obra social, que no tienen una posibilidad de que alguien los atienda, las atienda sin ser vulneradas, como muchas personas mayores, pero yo esto, ¿viste? Con los mayores, con los niños y con los animales está muy claro, nadie se tiene que meter. Ahora con nosotros, ¿por qué nos vuelven a o querer meter dentro de un closet o a esto? Ni siquiera nos quieren meter dentro de una urna, pareciera. Esa es la iniciativa, ojalá que después del lunes, y ojalá que después de esta charla, y ojalá que, bueno, después de esta oportunidad que siempre nos apoyaste, esto vuelva a estar en la agenda, ojalá que las nenas que tienen, las mamás, las abuelas que hemos venido trabajando esta semana, nos ponemos contentos. Bueno, las gurisas que van a ir al parque, las gurisas de 8, 12, 10, 12 años, es lo que tiene que hacer una persona de su edad. Y las abuelas y las madres de las personitas que están disidentes en un país que nos ofrece no solamente leyes, sino libertad, esto mismo, dejemos de ser tan orgánicos, empecemos a ser un poco más programáticos, ¿entiendes? Y todas aquellas personas que durante, qué sé yo, 4 años sostuvieron, no sostuvieron como baluarte para esto, no sé si legitimar sus cargos, sus puestos, etcétera, vuelvan a ponerse la camiseta con nosotros de la diversidad, volvamos a pintar los lugares de colores, como hacíamos antes, con muy pocos recursos. Darío. Y eso, bueno, ahí tenés. Ahí nos encontramos de nuevo y veremos qué haremos. Pero después del domingo, ojalá que haya alguna persona de estas ganadoras que nos invite y nos atienda y le podemos expresar por lo menos. Esto es lo que decía. Darío, te hago una pregunta. con respecto a, ¿preveías o calculabas allá cuando se dieron las elecciones que esto podría pasar y con tanta profundidad y con un discurso tan marcado? Te hablo puntualmente del gobierno nacional, pero por ahí se dio la réplica también en lo que puede ser la ciudad o la provincia. Más que nada te hablo del gobierno nacional, que marcó mucho esto. Bueno, vos nombrabas a la ministra de Seguridad, pero ¿preveías que se venía esto? Mira, yo, aparte de ser el hijo de Faustino, pero es que era, para mí fue mi prócer y el presidente que logró en la capital del peronismo haber comprado la casa del partido, que creo que es su única cocarda y la que todos reconocen. Y yo me decís, yo analizo. A ver, estamos re preocupados por una figura pública como esta chica Gallardo, que se presenta en Corrientes, en un baldío, o no sé dónde vivo, se escaparon con su la casa todo el día, digo yo, pero que fue elegida por el presidente como representante de bueno, un sector de esta facción, si se entiende, ¿no? Ahora yo veía a una candidata que, nada, yo la había impugnado, pero de repente se presenta a elecciones para quitarle votos a los compañeros, cuando nuestro argentino dice que, por ejemplo, no hay nada mejor con peronista que otro peronista, y sin embargo vos decís, casi hasta con el mismo apellido, son personas que, no sé, representan la casta que iban a sacar. Yo creo que Patricia Burris, cuando termine la gestión, podría dedicarse a dar cátedra y charlas en todo el país de cómo hacer para conseguir trabajo en cualquier gobierno, en cualquier gestión, y eso es lo que son libros. Yo aprendí a mirar las virtudes siempre de las personas, porque lamentablemente eso, ¿viste? Nosotros siempre se nos toca por el tema del defecto. Agradezco haber trabajado con personas como Bernadita, como Gustavo, como Miguel, como Ani, que nos han acobillado y que hemos aprendido juntos, porque yo, imagínate, cuando empecé en la gestión era neófito, sí era punto ya, sabemosle, pero me acuerdo siempre que hasta la doctora Petit decía, no digas eso, sí, parece que esto, ¿viste? A mí me gritan en la calle, no me gritan señor gay, homosexual, no, me gritan cosas que seguro. Las trabas no son personas trans, ya no, eso se discute con pollera. La realidad nuestra seguirá existiendo, lamentablemente existimos antes y después, pero bueno, ahí tenés. En Esparta, en otras sociedades, podríamos ser generales del ejército y defendernos entre nosotros porque la coyuntura es distinta. Hoy por hoy, ante tanta locura, ante tanta violencia, ante tanta cuestión, no creo que no seamos también una víctima más, pero nada, que no nos olvidemos que en esta tierra, como decís vos, que hemos sido un baluarte para la diversidad, también hemos sido un ejemplo de haber obtenido asignaciones universales para felicitos que estaban en este momento en la escuela. Yo ahora tengo sobrinos de 14 años. ¿Sí? Y ahora el Mateo y el Dani, que son las hijas de las compañeras, ya están buscando novia. Andamos con la gomera, ¿viste? Esta cosa. Y tengo dos sobrinos, porque me dicen tío, que todavía van para adelante, ¿se entiende? Y las chicas que antes se levantaban de ser consumidas, se iban a acostar a las 4 de la mañana, o se levantan a las 4 para ir a la aranda, ¿no? Se toman un colectivo para participar en una cooperativa de trabajo y seguir adelante. Entonces, no creo que todo esté perdido, no creo que tengamos ni para atrás, ni para regular, ni para tomar impulso. Pero bueno, eso yo, así te agradezco el lugar, y esto me hago totalmente cargo, a título personal. Creo que el domingo, con más razón, pensemos en quién votamos, ¿sí? Pensemos en quién es un lindo candidato, quién realmente representa un interés colectivo, el bien común, y no un interés mezquino, personal, que bueno, nada, seguramente eso, antes de la asunción o después, va a cambiar el auto, te va a llegar a saludar, como ha pasado desde el 83 para acá adelante, y hemos tenido miles de ejemplos, ¿sí? Seguro. Ahora, tratemos después de votar, poder ir a la calle con la frente en alta, sin agachar la cabeza, y poder decir, claro, como te va, buen día, y seguir haciendo política de la forma que se hace todos los días. Ahora, tal cual. La política es una herramienta. Lo lamentable de la incidencia es que hoy a la tarde vamos a participar casi de un traspaso generacional. Es que hay gurisitas que estaban tan... Gurisitas, no sé cómo llamarlos porque yo aprendí. Gurises. Es más, gurises me parece mucho más inclusivo que chico, chica, chique o la X. Pero sin embargo, ¿qué es? Hasta... Yo siento que se andan que... No sé cómo explicarte. Hoy puede ser la bisagra, el día bisagra. O transformamos esto en un hermoso mañana soleado y podemos participar en todos los eventos, o eventualmente eso, que debemos encontrarnos en espacios de confrontación, violencia, de cuidados intensivos o paliativos, pero que deberían seguir estando. Las instituciones, como veía ayer, faltan médicos, faltan pediatras, yo creo que sí, que faltan insumos también, en esta realidad de la emergencia política y actual, por malas gestiones, faltan recursos humanos que antes había y eran un montón, y de repente esto, nosotros ahora, de alguna manera y organizadamente, y dice, vamos llenando los ítems, la acción, pertenecemos a la gente bien, aprovechamos, de alguna manera, perdón, a que este recorte de recursos permita, como dicen ellos, una cuestión así, casi algoritmita, dice el famoso 70-27-3. Bueno, nosotros vamos y aprendimos a llenar planillas, nosotros, digo, por el colectivo nos acompañamos cuando tenemos una cuestión de salud, nos preguntamos si nos amanecimos bien, si tenemos para la tos, para el remedio. Bueno, eso, yo quisiera que el lunes pase lo mismo, pero también quisiera que el lunes esto, las personas que, por ejemplo, en Estados ayer de redes sociales, donde algunas veces nos agraviaron, te juro, yo ayer leía comentarios que digo, perdón, y de repente veía a madres trans, a niños trans, defendiéndose con tanta garra, que dije, no es la cuestión de acción y reacción, eso sí es una cuestión casi natural, pero bueno, me parece que antes del domingo estamos en un punto también de o lucha o fuga, y dice, o luchamos, seguimos luchando, o nos fugamos y seguimos para otra guerra. Sí. Muy romántica la cuestión, y la ayuda puede ser muy linda, pero esa invitación te la digo en serio, a toda la comunidad, y yo si a vos te escucho un montón de gente, y gente realmente inteligente y pensante, pero fíjate vos, en Talavera tenemos la posibilidad de que nuestros candidatos nos estén escuchando también hoy. Sin embargo, o nos vayan a visitar, y sin embargo, bueno, no sabemos si el cielo se ha vuelto fascista o qué, o si seguimos dándole un concepto a cada... Bueno, pero ya va a haber espacio para... Por lo menos se plantó... Se plantó esa semilla de congregarse, y la verdad que está bueno. Sí, sí, sí, aparte como te digo, con alegría, con exultantes, felices, orgullosos, con todo lo que quieras ponerle como festivo, porque realmente, más allá de las vicisitudes, de las tristezas, etcétera, y a veces de la falta de trabajo y del plato de comida caliente, a veces, esto, cuando una persona se empodera, se legitima a través de derechos, de cuestiones que no son para todos, eso, o sea, tenemos derechos humanos, pero cuando entre humanos no nos consideramos humanos, así que es medio raro entendernos, saber que hay animales que tienen mejores derechos que algunos humanos. Ahora, con alegría, con razón, con razonamiento, quiero decir, por algo no somos humanos, nada, podemos lograr bajar de los árboles, el grupo evolucionando, ser homo sapiens, ser electus, o lo que quieras, pero nada, no dejaremos de ser por lo menos nosotros gente honesta, buena, que sigue tratando de mantener el espacio que tiene, y no vamos a dejar atrás. Y bueno, ojalá, eso se lo deseamos a todos, porque la verdad es esto, viste, frente a los conquistas ganadas, y esto, la idea era eso, las chicas, los chicos que ya nacieron con derechos, los celebramos, están contentos, que se junten al baile o lo que quieras. Ahora, que por lo menos tengan las herramientas que a mí me negaron, porque yo también, digamos, y me llevaba al psicólogo, quería tocar la muñeca, me llevaba la manito al autito. Bien. Ahora, nunca nadie pensó que yo iba a ser pediatra, digo. ¿Viste? No, tengo la cuestión de mi orientación asociada a una calidad humana. Pero sin embargo, esto, cuando veo niñas, yo tengo un montón de... Tengo más de 15 hijados con ese pedido. El mayor tiene más de 35, el más chiquito que estoy jugando todos los días tiene 4. Cuando veo que me miran como diciendo, a ver, ¿de dónde la barra de la mano? Esas cosas, te juro que me genera una violencia. Que sí que participé de muchas capacitaciones de no violencia activa, etcétera, que me controlo. Pero creo que, mira, me controlo. Podés hacerlo gracioso si querés, podés tener un humor sarcástico, ácido, negro, pero bueno, eso, ¿viste? Dejemos de ser payasos, decimos ser los monos del circo, las gorilas. Si hay que hablar con el dueño del circo, hablemos con el dueño del circo, y que la carpa nos cubra todo. Por tanto, en cuanto, digo, haya gente que todavía quiere que se moje. Mirá, nosotros, te digo, nosotros, yo en gestión, hasta ahora, y con esta inclemencia, tenía más de 7, 8, 9 llamadas de personas, de personas, no importa la orientación, que por ahí podían acceder a un mailon para tapar una humedad, ¿sí? Porque se sentía mal que tenía la abuelita enferma que la estaba cuidando y le entraba una gota. Ayer cuando una compañera me llamó la noche porque salía el tío y decía que se venía la lluvia, no sabemos ni si hay este tipo de ayudas, entiendo, hoy por hoy. Sí, sí, es claro. A veces tienen que recurrir. Pero sin embargo, cuando ayer oía en redes y todos que la nueva forma de hacer política sigue siendo la misma de antes, ¿viste? El reparto de mercadería, de esto, del otro, la verdad, a eso a mí no me sorprende. Me sorprende que seamos tan parciales frente a algunas cuestiones, que nos hayamos comido propaganda más que discursos, que cuestionemos ideologías, sin tener una ideología formada, y esta cuestión que te decía recién. Yo estoy contento de que el amor siempre va a vencer, la alegría siempre va a primar, pero bueno, le deseo eso a todo el mundo. Perfecto. Sin embargo, esto, la diferencia es que por ahí el amor que me negaron a mí cuando era chico, lamentablemente me lo dieron mis padres, y hoy hay una sociedad que no solamente excluye, creo que también hay familias que no saben ni para qué la va a agarrar cuando empiezan a ver que su hijo es afrancesado, delicado, llamado, el nota que quiera. Pero bueno, se nota que lo que antes era una temática, no sé si una agenda de moda, hoy volvió a ser una problemática, y bueno, no vamos a parar hasta eso, ¿viste? Que se respete primero todos los derechos, pero los derechos de los niños fundamentalmente. Perfecto. Ahora, no hacemos ideología ni patologizamos cuando decimos que todos somos diversos, pero seguimos escondiendo casos de abuso de menores, seguimos escondiendo casos de pedofilia, etcétera, etcétera, algo que te toque una buena. Eso. Ahora, por ejemplo, eso, no todas las compañías trans ni los chicos trans son provincia de la B ni Liz Italiani. Si Liz Italiani, por adoptar un niño, recibe esto infundadamente, una denuncia de pedófila, algo así. O sea, hoy por hoy, por lo menos, evitemos de decir, seguir prejuzgando y decir cualquier cosa de cualquiera, porque aquel que te quiere ensuciar me parece que está más sucio que vos. El que te quiere miedo está más cagado que vos, me parece. Y aquello esto que yo lo digo, más allá del chiste. No sé si existe mucha homofobia, pero yo creo que sí existe mucho filtro con miedo. Sí, entonces de repente decís, bueno, qué sé yo, hacerle cargo, vivir tu libertad con la cabeza como quieras, abrir la puerta del campo a quien quiera, de mi abuelo, la tranquera a quien quiera, y usar el pito de que cabalera. Pero, a ver, de frases hechas y refranes estamos hechos todos. Realidades son distintas, y bueno, eso. Ahora decía, claro, empezamos a pensar, ¿por qué no hacemos streaming? Tal vez yo quiera hacer, no sé, estas cosas que habría que hacer podcast, habría que hacer un montón de cosas, pero también tenemos que tener memoria, habría que tener un archivo de memoria de estas todas las realidades que pasaron las chicas. Que bueno, nada, parece que cuando todavía discutimos de derechos humanos, hablamos de por ejemplo, desaparecidos, sabemos entre 30.000 o 30.400, no importa, no debería haber gente que desaparezca. Obviamente, seguro. ¿Sí? Sin embargo, bueno, como decís vos, desaparecimos de noticias, desaparecimos de titulares, no por las locuras que hacíamos, ¿sí? También gracias a que no existió más, y te digo, esto es otra cuestión que nadie es consciente de que hace 4 meses atrás, en Concordia se estableció por primera vez en toda la provincia, en Paraná lo podido poner un crimen de odio. Es decir, cuando un crimen se comete para leccionar y enseñar a la sociedad cómo no hay que ser. Lamentablemente, el carnaval perdió un candidato, lo digo por Silvio, que era un amigo mío que todas las veces que me acuerdo de él lo extraño, y sin embargo se hizo. Logramos meter una figura que había creado en toda la provincia, en todo el país, el travesticidio, con una compañera que vivía en Argentina, era uruguaya, colaboraba acá, era muy conocida, y de repente, viste, decís, los logros, el no ya lo tenés, vamos por el sí. Ahora, si las herramientas las tenemos todos, si los derechos tenemos todos, si podemos acceder todos a esta cuestión, obviamente va a ser una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria, mucho más feliz, y no importa el signo político, ni el escudo, ni la bandera, ni los colores que te pongas. Perfecto. Pero bueno, eso. Yo creo que también eso. Poder mencionar algunas cuestiones que para mí son mis cocardas, son los hitos, nada, algunas son más que tristes, ¿viste? Tener que celebrar que logramos el travesticidio, no es que, wow, qué loco, que ganamos. No, sí. Mataron a las compañeras, ¿me entendés? Que aprovechamos el discurso este que hasta los medios salía a decir masculino encontrado asesinado, homicidio. Bueno, no era un masculino. La fecha la conocíamos todos, y era una mujer, una joven, una gurisa que con cualquier cuestión que vos le quieras tirar, ella todavía tiene sobrinos que la están esperando a la madrugada porque ella llegaba con un plato de comida, con un helado, con un alfajor. Y yo digo, bueno, la realidad va mutando, pero bueno, celebremos, festejemos cada día de vida, festejemos cada posibilidad de voto, votemos bien. Y bueno, el lunes veremos qué pasa. Perfecto. Pero bueno, después Darío, nos encontramos, yo te voy a avisar. Te agradezco muchísimo. Mantenernos al tanto, ¿no? Obviamente, pero siempre es un gusto tenerte en el programa. Gracias por todo el tiempo y gracias por esta atención atenta, que yo siento que antes nos encontramos y nos mirábamos a los ojos, pero tu silencio y mi elocuencia hace que estuvimos tanto tiempo callados durante el tiempo que capaz no teníamos ni dónde hablar. Perfecto, no, pero para nosotros siempre es un gusto, y acá tienen un espacio, Darío, así que es un gusto enorme ser aceptados por personas como vos, que siempre han sido esto, ni esos grados, ni viste estas pavadas que se hablan ahora, pero que siempre han estado de los sectores del lado que la gente necesita saber y de apoyando siempre a los más vulnerables. Así que bueno. Perfecto, Darío. Te mando un fuerte abrazo y obviamente mantenernos al tanto de cualquier novedad. Martina, que antes me veía más Martina. Ahí está, Martina. Ya va secundaria, Martina, vos cuando la conociste. Ahí tenés. Una heteronormada feliz. Ahí está, Un abrazo grande. Y saludo a todos ahí, Ahí está, Qué linda charla, Un amigo del programa, obviamente, Darío Pérez. Bueno, muy claro, y un panorama.